Sí, la verdad es que creo que hicimos un gran partido, un gran primer tiempo sobre todo, ¿no? Creo que sacamos una gran diferencia y bueno, luego se pudo mantener. Bueno, ¿y qué cambió del otro día de hoy? O sea, el mismo equipo, los mismos jugadores, todo igual. Nada, yo creo que también parte mucho de la confianza, ¿no? Cuando por ahí tirás y los porcentajes son muy altos, es como que, bueno, indudablemente estás mejor en ataque, mejor en defensa y bueno, todo va fluyendo. Pero bueno, son partidos y hay que seguir pensando en entrar en playoff. ¿Tiene mucho que ver el rival o no? Muchas veces sí, muchas veces no, eso depende, ¿viste? Eso, por ahí jugás con equipos que en teoría te van a ganar y terminás jugando bien y jugás con equipos que por ahí están mal en la clasificación y creo que sé yo, lo del rival a veces sí, a veces no. ¿Están con alguna presión extra por el tema de poder entrar en la sexta colocación o no? Presión, sí, presión siempre tenés, pero más que presiones, yo creo que más es un orgullo personal de cada uno, ¿no? Creo que entrar en playoff es el objetivo de cada jugador que ficha en cualquier equipo de liga y bueno, nosotros no somos menos que eso. Queremos entrar y bueno, el año pasado con San Lorenzo tuvimos la experiencia nosotros de que no entramos bien y al final terminamos ganando la liga. Creo que el playoff es una liga completamente diferente, esa parte, la concentración, la mentalidad es diferente y bueno, estamos intentando entrar entre los seis. Y ahora con una girita complicada porque tienen que enfrentar a un rival directo como Quilmes de Mar del Plata. Sí, mirá, Quilmes está jugando también bien, lo estamos siguiendo obviamente de reojo porque somos siete equipos y de los siete van a entrar seis solamente, entonces bueno, tenemos dos partidos con ellos, tenemos uno en Mar del Plata, uno acá de local y bueno, creo que ahí va a estar una gran parte de la clasificación, aparte de los otros partidos que obviamente hay que tratar de jugar para ganar y hacerlo bien.